Noticias MBS con Carmen Aristegui. Sobre el debate del domingo, 6 de mayo, más allá de la EDECAN, se dijeron cosas. Yo sostengo que este grupo que domina pueden imponerse porque son también dueños de los medios de comunicación. Por ejemplo, este debate no se está transmitiendo en los canales de más audiencia porque a los dueños de los medios de comunicación no les conviene, no quieren que sepan los mexicanos quién es realmente Enrique Peña Nieto. Ahora, en un acto de arrogancia, quieren suplantar el derecho del pueblo a elegir libremente y con información a su autoridad. Quieren imponer a Enrique Peña Nieto. Eso está por verse. Si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente, Andrés Manuel. Porque en su gestión como jefe de gobierno, destinó más de 1,000 millones de pesos. Y esto representa el doble de lo que el gobierno del Estado de México destinó a comunicación social. No es cierto lo que él plantea, desde luego. Yo tengo un documento que voy a mostrar. Dice 1,000 millones en el sexenio. ¿Sí? Usted nada más le entregó a Televisa en el primer año, 600 millones. Si fuese cierto. Y ahorita le voy a mostrar el documento. Por eso, no nos dejemos apantallar. Nos pueden llevar al despeñadero. Bueno, desde ayer presentamos los documentos que solicitamos a las campañas de los candidatos para, bueno, pues entonces detenernos en lo que han dicho. Los leímos tal cual nos los enviaron y, bueno, pues en el caso de Andrés Manuel López Obrador, lo que nos envió fue esta cuartilla donde se muestra un título que dice Enrique Peña Nieto, presupuesto 2005-2006. Se habla de espoteo en el primer, segundo, tercer, cuarto trimestre en los tiempos de televisión. Se habla de un total de inversión en espoteo. Se habla de una información relativa a 180 notas informativas en noticieros por 305 millones de pesos. Tres reportajes en los reporteros, 5,780,000. Seis entrevistas en varios noticieros, 42 millones, casi 43 millones de pesos. Tres programas de zona abierta, 10 millones de pesos. Y el total de inversión de información, 364 millones de pesos, 364 millones de pesos. El total de la inversión en tiempos de televisión, dice lo que envió López Obrador, 691,734,000 pesos. Viene también el tema de las estrategias integrales de comunicación, inserciones en publirreportajes, en revistas diversas, por una cifra mayor a los 10 millones de pesos. Se habla también de una estrategia que incluye diseño de comunicación, desarrollo de lexis y mensajes específicos para la campaña permanente de comunicación, 8 millones de pesos. Total de la estrategia que tiene que ver con identificación gráfica también, diseño de identificación gráfica del gobierno del Estado de México, así como cada una de las secretarías y dependencias, total del diseño de identificación gráfica, 2 millones de pesos. Es lo que envió López Obrador en este presupuesto 2005-2006, que le atribuye a Enrique Peña Nieto con una cantidad de más de casi 691 millones de pesos, casi 692 millones de pesos, que es lo que le dijo, lo que usted escuchó, cuando le dice en un año usted se gastó más de 600 millones de pesos, se refiere a este documento que envió López Obrador y que es el que se mostró brevemente en la televisión. ¿Qué fue lo que mostró Enrique Peña Nieto? Bueno, pues ya lo escuchó usted con esta frase que acompañó su señalamiento de si la televisión hiciera presidentes, usted sería presidente Andrés Manuel. Bueno, el equipo de Peña Nieto habla de lo que señala es una acusación de López Obrador. Dice, sobre la acusación de Andrés Manuel López Obrador hacia el candidato Peña Nieto y la supuesta relación con los medios de comunicación, se hacen un conjunto de aclaraciones de las que dimos cuenta ayer ampliamente y se menciona en la parte del recuadro que se muestra gráficamente aquí que se gastó en 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006 un total de 1.209 millones de pesos. Y viene aquí la especificación per cápita según las cuentas que hace el equipo de Peña Nieto. De acuerdo a datos publicados por Fundar, dice la campaña del PRI, entre 2005 y 2010, el gobierno del Estado de México gastó en comunicación social 646 millones de pesos, mientras el gobierno de la Ciudad de México gastó en el mismo periodo 1.833 millones de pesos, es decir, casi el triple. El gobierno federal, por otro lado, gastó entre 2005 y 2010 16.566 millones de pesos en comunicación social, es decir, casi 25 veces más que el Estado de México en el mismo periodo de tiempo. Viene aquí el presupuesto ejercido en comunicación social por el Estado de México, el DF y el gobierno federal de 2005 a 2010 en este recuadro que cita la campaña de Peña Nieto, citando como fuente a Fundar en gastos de comunicación social por entidad federativa y por presupuesto federal. Dice que es una comparación que permite conocer cuánto se gastó cada uno per cápita. El Estado de México se gastó de 2005 a 2010 646 millones de pesos. El DF se gastó 1.837 millones de pesos y el gobierno federal se gastó 16.566 millones de pesos, dice la campaña de Peña Nieto citando a Fundar. Está en esta mesa Miguel Pulido, que es el director ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, a quien le agradezco que esté aquí esta mañana. Miguel, buenos días. Buenos días, Carmen. Muchas gracias por la invitación. Y particularmente porque el contexto en el que estamos, en el de una campaña presidencial y con la sensibilidad política que el tema requiere, hablar de dinero en televisión no es una cosa ligera. Y para nosotros es muy importante justo tener esta oportunidad, este espacio, para poder explicar cuál es el contexto en el que se cita como fuente a la organización en donde yo tengo el privilegio de trabajar y cuál es, a su vez, la fuente original de esa información. Si me permites, y sin afán de abusar del tiempo que nos concedes, una primera cosa que me gustaría aclarar es que nosotros hemos venido trabajando junto con otra organización, Artículo 19, dirigida por un colega, Darío Ramírez, que también ha tenido participación en tu programa, el tema del gasto del dinero público, particularmente en medios electrónicos. Y de alguna manera nos hemos aproximado al tema del gasto en publicidad oficial. Y déjame decirlo con total contundencia. A lo largo de los 3 años que nosotros llevamos documentando este tema, lo que te puedo afirmar con total contundencia es que, guardadas todas proporciones, lo único que compite con la cifra negra de delitos en este país es la cifra negra del gasto en comunicación social. Es un problema estructural, es un problema endémico de nuestras finanzas públicas y es un problema de nuestra democracia. Porque la forma y la forma de relación que tienen los gobiernos con los medios de comunicación está basada a veces en el chantaje y a veces en el sometimiento. Hay gobiernos que son muy débiles, a los que los medios de comunicación los someten, y hay gobiernos que son adinerados, que someten a medios de comunicación. Es una relación perversa con una compleja cadena de lealtades, de triquiñuelas, de intercambios de favores. Es un tema muy delicado. Y cuando digo que hay una cifra negra, y paso al contexto del proyecto, es porque nosotros nos dimos a la tarea durante año y medio de hacer un estudio que es un diagnóstico sobre las condiciones de acceso a la información pública en publicidad oficial. Lo que nosotros hicimos fue repetirle exactamente la misma pregunta a las entidades federativas y al Distrito Federal. Hicimos exactamente la misma pregunta y lo que buscamos conocer con eso es cuánto gastan los gobiernos en comunicación social, porque creemos que tenemos el derecho a creerle a nuestros gobiernos. Es nuestra convicción de que cuando uno le pregunta a un gobierno sobre la información pública, está esperando que la respuesta sea veraz. Nuestra primera sorpresa, y con esto cierro el contexto del proyecto de donde se saca la fuente de nuestra de los datos que nosotros manejamos, nuestra primera sorpresa es que 1/3 de los gobiernos de este país no informa cuánto se gasta en publicidad oficial. 1/3. Después, más del 50% informa de manera muy pobre o por demás escueta. Y algunos gobiernos que alcanzan a informar, y con cierto detalle, las cifras que presentan no coinciden, y en esto quiero ser muy puntual, ni con la opinión de los expertos, ni con la opinión de los grupos de enfoque con los que nosotros trabajamos. Y paso concretamente entonces ahora sí al tema de lo que nos pone en contexto y de lo que nos terminó involucrando, ¿no? Lo que me trajo hoy a esta mesa. Lo que te trajo a esta mesa, que es precisamente el documento que circula la campaña de Enrique Peña Nieto en específico, en donde dice Enrique Peña Nieto, bueno, la campaña y su partido, dice, fundar en 2012 expone información sobre el gasto en comunicación social por entidad federativa y presupuesto federal. Dice aquí que el Estado de México, cuando estaba Enrique Peña Nieto de gobernador, se gastó de 2005 a 2010 la cantidad de 646 millones de pesos. Que el DF en ese mismo periodo se gastó 1.837 millones de pesos. Y que el gobierno federal se gastó 16.566 millones de pesos. Sobre ese primer cuadro, ¿qué dices? Mira, el dato de lo que gastó el gobierno del Distrito Federal no forma parte de nuestro proyecto, no por razón territorial, sino por razón de temporalidad. Nuestro proyecto en realidad documenta de 2005 a 2012 y en aquel entonces era el último año de gobierno de Alejandro Encinas, por lo que nosotros no hicimos el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino 2005 a 2012. Esa es una primera consideración. Los datos que se ponen, del gobierno del Distrito Federal, cuando se hace la referencia, tanto en el debate como en este documento, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Alejandro Encinas, nunca han sido publicados por Fundar. Primer punto de aclaración. O sea, ¿la campaña de Peña Nieto cita a Fundar sin que Fundar dé este dato? La campaña de Peña Nieto cita a Fundar en lo que corresponde a ellos, pero los datos que la campaña de Peña Nieto refiere a Andrés Manuel López Obrador y Alejandro Encinas, desconozco de dónde lo saco. Entiendo que dicen que es de la cuenta pública, pero no me consta porque no lo sé. Debería aclararse el punto porque este cuadro en particular y el que está abajo también dice Fuente Fundar 2012. En ambos casos se está citando a Fundar. Bueno, los datos de 2005 a 2010 del gobierno del Distrito Federal, que son ahora sí, eso sí son nuestros. Uh-huh. La gráfica de abajo. La gráfica de abajo. Esos datos sí son nuestros. Segundo punto. Los datos que da el gobierno del distrito, perdón, los datos que cita la campaña Enrique Peña Nieto son datos del gobierno del Estado de México, perdón. Es decir, nosotros lo único que hacemos es realizar solicitudes de acceso a la información y sistematizar la información. No somos una fuente oficial de información. Es interesante porque el equipo de Peña Nieto cita a Fundar para informar de lo que podría haber citado oficialmente desde el gobierno del Estado de México. Tal cual. Sería la misma cifra. Yo les agradezco el privilegio y el honor que le trasladan a la organización donde yo trabajo de hacernos una fuente de un tema tan importante. En lo que sí quiero ser claro es que el dato no es nuestro. El dato es del gobierno del Estado de México, concretamente de la Dirección de Comunicación Social del gobierno del Estado de México. Bueno, ahora vamos al siguiente asunto. Independientemente de que se hace la aclaración, dice López Obrador, Peña Nieto se gastó 600 millones de pesos en solo un año. Peña Nieto dice, con este cuadro, me gasté 646 de 2005 a 2010. ¿Cuál es la información precisa respecto a esa cifra de más de 600 millones de pesos? ¿Se los gastó Peña Nieto en un año o en cinco años? Perfecto. Mira, déjame regresar y no por evadir la pregunta, porque es la verdad es que la respuesta es una de las cosas que más ansiamos muchas personas en este país, tener claridad cuánto se gastan nuestros gobernantes en comunicación social. Y lo primero que tengo que ser franco es que no lo sabemos. Lo que te puedo decir es que los datos que presenta el gobierno del Estado de México se limitan a los datos que nos entregan a nosotros y los que nosotros hicimos públicos, se limitan a decir cuánto se gasta una coordinación de comunicación social por una partida presupuestaria, la 3611. No sabemos cuánto se gastan el resto de las secretarías del Estado de México por el mismo concepto, la partida 3611. Te pongo un ejemplo muy concreto. El subregistro o la cifra negra que se puede presentar en el gasto no la podemos constatar en la cuenta pública del Estado de México, cosa que sí podemos hacer en el caso de la cuenta pública del Distrito Federal. Ahí hay un primer punto al que quiero abordar. Segundo, yo no te puedo dar un dato certero sobre si los 690 millones que refiere Andrés Manuel López Obrador en el debate efectivamente fueron gastados, porque en realidad ese es un presupuesto presentado por una compañía privada al gobierno del Estado de México. A ver, eso es muy importante. ¿Cuál es la naturaleza del documento que nos envió López Obrador, esto que mostró en la televisión y que ahora tenemos en nuestras manos? Esto que está aquí dice presupuesto 2005-2006. ¿Qué es esta hojita? Es una propuesta comercial que le realiza una compañía a el gobierno del Estado de México. Sin embargo, y en esto sí quiero ser también muy puntual, porque me parece que el tema merece ir presentando todas las precisiones, muchos de los grupos de enfoque con los que nosotros trabajamos, grupos de expertos que nos han pedido su confidencialidad, etcétera, han señalado que las apariciones reiteradas del entonces gobernador Peña Nieto en televisión son muy próximas a las cifras de este documento que fue presentado en el contexto del debate. Para mí esto es importante aclararlo porque justo por eso inicié con el tema de la cifra negra de cuánto se gasta en comunicación oficial. Son dos terrenos y estoy de acuerdo contigo. Una es la cifra negra, como tú le llamas, pero por lo pronto necesitamos saber de las cifras oficiales y sí reconocidas qué está sucediendo. Y ya lo otro es enorme, por supuesto, pero tendríamos que tener la claridad respecto a lo que dice Andrés Manuel, de usted se gastó más de 600 millones en un año y lo que dice Peña Nieto dice yo me gasté 600 millones en 5 años. Ni siquiera en ese punto tenemos claridad. Ni siquiera en ese punto tenemos claridad y paso al siguiente elemento. Tres fuentes de información que uno pensaría que tendrían que ser oficiales, que son solicitudes de acceso a la información, la cuenta pública y el presupuesto para el Estado de México, no coinciden en los montos. Nosotros tenemos una, y aquí vamos, lo tengo aquí, nosotros tenemos aquí una solicitud de acceso a la información que dice que en el primer año, en medios, el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, se gastaron, voy a hacer cifras redondas, en radio 750 mil pesos, en televisión 3 millones 800 mil pesos, en medios nacionales, es decir, periódicos impresos, 3 millones 700 mil pesos y en medios locales 5 millones 500 mil pesos. Eso suma alrededor de 11 millones, 12 millones de pesos, ¿no? Esta es una solicitud de acceso a la información firmada por el Coordinador General de Comunicación Social, Marco Antonio Garza Mejía. Esta respuesta no coincide con una que nos dan a nosotros y que es la que retoma, y para mí por esto es muy importante, y que es la que retoma el propio Enrique Peña Nieto, en donde dice que se gastaron 6 millones en el primer año. Esos 6 millones nosotros tuvimos el valor de ponerlos ahí, uh-huh, y en nuestra página de internet así lo dice, con información otorgada por el gobierno del Estado de México, se dice que se gastaron 6 millones. Es muy importante. Fundar dice, nosotros pusimos estas cifras que son las que nos dio el gobierno del Estado de México. Y dice, me gasté, Peña Nieto, me gasté casi 7 millones en 2005, 130 millones en 2006, 129 millones en 2007, 127 millones en 2008. 125 millones en 2009 y 128 millones en 2010, total 646 millones de pesos en mi gestión. Eso es lo que está planteando aquí. Y tú dices, sí, y cita a Fundar. Uh-huh. Y Fundar dice, sí, pues nos citan a nosotros porque es lo que ellos informaron. Exacto. Pero en otra solicitud a otra persona, que es la que tengo aquí, le dan una información diferente. Esos 6 millones que nos entregaron a nosotros, a otra persona le dijeron que fueron 13 millones. Por eso digo que todas estas cifras hay que tomarlas con cautela y que lo que Fundar hizo junto con Artículo 19 fue un ejercicio para preguntarnos como comunidad e invitando al grupo de expertos a que valoraran si la información que los gobiernos nos contestan sobre cuánto se gasta en publicidad oficial es creíble o no. Y a nosotros, después de presentar el ejercicio, nos reunimos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas con un grupo de expertos connotados, nos dijeron que sin lugar a dudas, todos los gobiernos estaban mintiendo. Y eso es importante. Y una última cosa nada más que para nosotros es relevante, para poner en contexto que quienes tienen que dar respuesta de todo esto no es una organización que hace solicitudes de acceso a la información, aunque nosotros podemos aportar elementos para que la ciudadanía se forme su criterio. Y para mí, mira, esto tiene que ver con la forma en la que se manejan los recursos públicos a propósito de publicidad oficial. Una persona pregunta, los contratos que tiene el gobierno del Estado de México con Editorial Televisa, y la respuesta oficial, la leo, no existe ningún contrato signado entre la empresa Editorial Televisa y la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de México, en virtud de que por tratarse de una asignación menor de recursos, yo diría SIC, Esta no requiere la formalización de un contrato de conformidad con la normatividad vigente para este tipo de contrataciones. Bueno, después nos enteramos aquí que en 2007 el gobierno del Estado de México contrató a TV y Novelas por el monto de 230 mil pesos de Editorial Televisa. Para poner en contexto esto, 230 mil pesos para solo para una revista, para TV y Novelas. En 2009, esta casa de radiodifusión recibió 249 mil 435 pesos con información del propio gobierno del Estado de México. Yo no sé si ese sea considerado un monto menor, pero llaman la atención por lo menos dos cosas. Uno, que una revista como TV y Novelas, con un tiraje limitado, etcétera, reciba en 2007, en donde el valor del dinero era menor que en 2009, 230 mil pesos. Y que una radiodifusora con un alcance nacional y con un nivel de penetración muy superior reciba 240 mil pesos. Pero más me llama la atención, y aquí yo lo desconozco y no quiero meterlos a ustedes en un brete, pero si ustedes hacen transacciones sin contrato de por medio. No creo. La respuesta dice, no hay contrato con Editorial Televisa porque los montos son menores y no se requiere. Y después dice, y les dimos 230 mil para una revista que es TV y Novelas, y 35 mil para otra, que es PC Magazine. Bueno, sin duda es un tema enorme y habremos de seguir hablando de ello. Por supuesto, Miguel, está en este momento la necesidad de saber con claridad exactamente lo que tú dices, que no se ha podido saber ni siquiera para los especialistas que han dedicado su tiempo y esfuerzo a ir rastreando informaciones oficiales. Hay un fenómeno grave de dificultades para acceder a la información sobre los montos reales de presupuestos en materia de comunicación y publicidad oficial. Eso lo dejamos aquí como tu gran mensaje, digámoslo así, de lo que ustedes han hecho al respecto. Sobre la precisión y alcance de las cifras, para cerrar esta conversación, porque ya tenemos aquí la presencia de Ricardo Monreal, de Luis Videgaray y de Roberto Gil Suart, para cerrar esta conversación, entonces, sobre este cuadro del equipo de Enrique Peña Nieto, sobre las cifras dadas a conocer, ustedes dicen, del Estado de México, efectivamente nosotros pusimos esta cifra de 646, que es la misma que ellos nos dieron. Sobre el Distrito Federal, la de 1837, aceptando es, que... Es de la cuenta pública. Es de la cuenta pública, aunque también citan a Fundar, pero digamos, es de la cuenta pública y ahí está. Y del gobierno federal, ¿me puedes ratificar si efectivamente, como dice Peña Nieto, se ha gastado 16,566? Esos son nuestros y son datos de la cuenta pública y coinciden también. Hay también un problema de información, ya hago mi comercial, ¿no? Aquí. Hay un problema también de información en el caso del gobierno federal. Ese dato es nuestro, pero también hay una inconsistencia entre el informe que rinde el gobierno federal a la Cámara de Diputados por conducto de la Subsecretaría de Normatividad y los datos de la cuenta pública. Y una última consideración, Carmen, solo los datos de la cuenta pública, que te decía que era la tercera fuente de información que no coincide. Una es presupuesto, otra es lo que da la Dirección de Comunicación Social en las solicitudes de acceso a la información, y la otra la cuenta pública. La cuenta pública tiene montos superiores a los presupuestados. Es decir, aún reconociendo que hubiera un subregistro y creyéndole al gobierno del Estado de México, sobreejercía en el rubro de publicidad oficial. Es decir, gastaba más de lo presupuestado. Bueno, pues el tema queda aquí y habremos de seguir al habla, si me lo permites. Miguel Pulido, director ejecutivo de Fundar Análisis e Investigación. Gracias por estar esta mañana. Muchísimas gracias, Carmen. Noticias MBS con Carmen Aristegui.